Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra de acuarelas Quito y más allá del pintor ecuatoriano Fernando Correa se inaugurará el próximo 29 de enero a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. Esta muestra reúne temas relacionados con la ciudad capital en la que se resalta algunas de sus iglesias, calles, casas, monumentos, parques y más. Espacios que unidos al color y a los detalles de la acuarela nos transportan hacia un Quito lleno de la riqueza y magia. Internacionales. Barcelona, España. La exposición Amor y Muerte de Óscar Tusquets continúa abierta en la Galería Ignacio de la Zeta de Barcelona, España. La muestra resume 40 años de obra pictórica de Tusquets. Primero, La visión más amable de la vida, una preciosa vista de Barcelona, el mar, los paisajes que le rodean. Luego, El lado triste, la enfermedad y su peculiar punto de vista sobre el martirio, la muerte. Me interesa mucho la relación entre religión y sexo, explica Óscar Tusquets al referirse al carácter de su obra. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.